Hemos venido trabajando sobre una serie llamada La Iglesia que Dios Edifica. Y en Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia crecía de una manera muy especial en los hogares, en las casas. ¿Saben yo qué he comprendido desde mi realidad pastoral y desde mi vida como creyente? Que el verdadero cristianismo se construye en casa. Escuchen. El verdadero usted está en casa. El verdadero usted lo conocen los suyos. Aquí todos tenemos una apariencia bonita. Cantamos, lloramos, levantamos las manos, oramos. La pregunta, ¿esta es su faceta en casa? ¿O en la casa madreamos, peleamos, gritamos? De todo lo contrario a lo que hacemos acá. Y creo que es importante poder construir. Es importante poder edificar. Es importante poder restaurar. Y en esta noche quiero detenerme a hablarle de una de mis mayores preocupaciones. No les voy a hablar como pastor, les voy a hablar como papá. ¿Cuántos papás hay acá? Como dijera Maduro, ¿cuántos papaces y mamaces hay acá? Bueno. ¿Me permite leer un texto? Y les cuento de qué les voy a hablar. Hechos capítulo 20. ¿Sí les gustó nuestra tarima? Bueno, esta tarima fue un regalo que Dios le dio a la iglesia con sus ofrendas, con sus donativos. Esta tarima nos costó 700 mil pesos. 700 mil pesos costó esta. Pero Dios es fiel. Gracias a las personas que han ofrendado, que han dado. Y todavía falta, está sin pintar, falta colocarle a los bordes unos drywall, pero Dios seguirá haciendo conforme a su misericordia. Voy a leerles un texto que de pronto algunos de ustedes lo han leído, pero es un texto muy particular. Capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico. Diga conmigo, Eutico. Mira al que está al lado suyo y dígale, Eutico. ¿Este es un buen nombre para colocarle a un hijo? Llámelo Eutiquito Toquica. Oiga, sí. Eutico Toquica. Eutico, escuche. Mire. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado, ¿en dónde estaba sentado? ¿En dónde estaba sentado? En la ventana. Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, descendiendo Pablo, se echó sobre él, abrazándole dijo, no os alarméis, pues está ¿qué? Vivo. Después de haber subido y partido el pan comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven Eutico como vivo y fueron grandemente consolados. De pronto el título que le voy a dar le va a parecer raro, pero creo que este es un sermón para padres, para papás, para abuelos, para tíos, para solterones con sobrinos. El sermón lo he llamado Cuidemos a Eutico. ¿Cómo se llama? Cuidemos a Eutico. A mí me parece extraño cómo es posible que al apóstol Lucas se le ocurra incluir en medio de todo el desarrollo evangelístico de la iglesia, a Lucas se le ocurre incluir en su libro la historia de Eutico. El escritor de Lucas, de Hechos, fue Lucas. Y me parece extraño, porque el texto se da en medio de la despedida de Pablo. ¿Sabía usted que este fue uno de los últimos milagros que Pablo hizo? Porque Pablo de aquí partió a la cárcel. Partió a Roma y Pablo no volvió a salir. Y lo que más me preocupa, por favor, entiéndanme. Eutico no muere en tabernas. Eutico no muere en una rumba. Eutico no muere en un grupo de amigos descarriados. ¿En dónde muere Eutico? En la iglesia que había en su casa. A mí me impresiona esto. ¿Y saben qué entendí? Que hoy este texto, ojo niños, es muy común. Hay muchos Euticos en medio de nosotros que se están, ¿qué? Muriendo. Hay una institución evangélica en Estados Unidos llamada Barna. Es una entidad encargada de hacer encuestas frente a la realidad de la iglesia. Ellos, por ejemplo, hacen estudios sobre el nivel de oración de la iglesia, sobre el nivel de lectura de la Biblia, sobre el nivel de consagración, sobre cuánta gente en las congregaciones verdaderamente diezma. Ellos manejan estadísticas. E hicieron una estadística sobre los euticos, sobre los niños creyentes. Escuchen lo que dicen. Dijeron que en la iglesia actual, escúchenlo, el 40% de los niños que vienen a culto se van a apartar de la fe en su adolescencia o en la juventud. El 40%. Dicen que de cada 10, aproximadamente 4 se van a descarriar. La estadística dice que muy pocos de ellos volverán a la iglesia, y los que llegan lo harán con mucho daño emocional, secuelas y profundas heridas en sus almas. Pero lo que sigue fue lo que más me alarmó. Dice que es en los hogares de creyentes donde más se produce la muerte de jóvenes cristianos. Ojo, no es en el templo. ¿Es en dónde? ¿En dónde? Díganlo otra vez, no le dé miedo. ¿En dónde? En las casas, en los hogares, es donde más se pierden nuestros hijos. Cuando usted mira el texto y yo le cuento mi experiencia, yo pienso que uno ve la realidad. Esta semana, la semana pasada, ustedes pudieron, y agradezco mucho a todos los que oraron por nosotros, por una crisis que sufrió nuestro niño Felipe. A nosotros fueron 2-3 días terribles donde vimos a un hijo que perdió la movilidad en su cuerpo. No se podía parar, no se podía sostener. Y nos pasaron muchas cosas en nuestra cabeza. El diablo atacó con muchos pensamientos, el diablo atacó con muchas cosas. Fue terrible. Yo le decía esta mañana, esa tarde le decía a alguien que todos nosotros lloramos mucho por los hijos. Lloramos cuando se equivocan. Lloramos cuando se enferman. Lloramos cuando se van. Lloramos cuando se enamoran y sufren. Nosotros lloramos por nuestros hijos, así sean extraordinarios, lloramos por ellos. Pero algo que me impresiona es ver lo que pasó acá. Por favor, yo quiero que usted mire conmigo el texto, porque el texto habla solo. La palabra eutico, ¿sabe lo que significa eutico? Eutico significa feliz. ¿Y saben qué me impresiona? Que el niño feliz murió en su propia casa, escúchelo, bajo la predicación ¿de quién? De Pablo, del más teso. Del más teso. Mire el texto. Mire el texto. Versículo 7. ¿Qué día de la semana era? Domingo. ¿Qué había en esa reunión? Discípulos. Estaban partiendo el pan. ¿Qué es el pan? Partiendo la cena. ¿Qué había en ese culto? Enseñanza. ¿Quién enseñaba? ¿En dónde estaban reunidos? En un aposento. ¿En un qué? Ahora, ¿cómo era el aposento? ¿Cómo era esa casa? Imagínense, me parece extraño, porque en aquella época no era fácil pensar que hubiesen lugares, casas construidas de más de dos o tres pisos. Pero esta casa era una casa levantada de mínimo tres pisos, y el aposento, por eso se llamaba alto, porque estaba en el último lugar de la casa. Era la terraza para nosotros, la habían adecuado, la habían encerrado. Ahí se dio el Pentecostés, en ese tipo de casas, y ahí estaba el apóstol Pablo reunido. Esa casa tenía una particularidad. ¿Qué había en el aposento alto? Bueno, había una ventana. ¿Qué más había? Muchas lámparas. Había muchas lámparas, había. Y dice que en medio de la predicación de Pablo. Ahora, Pablo predicó ¿hasta qué horas? ¿Usted se imagina si yo aquí ya los veo cabeceando algunos? ¿Usted se imagina un sermón hasta las 12 de la noche? Y Pablo predicó, y mientras Pablo predicó, Eutico estaba sentado al borde de la ventana. Cabeció, microsueño, y se fue al suelo. Todo mundo gritó, ¡Eutico! Y Pablo bajó, oró por él, se levantó. ¿Y saben lo que siguió haciendo Pablo? Predicando hasta la madrugada, hasta que el alba salió. Pero mi preocupación del texto no es ver a Eutico levantado. ¿Cuántos quieren ver a Eutico resucitado? Ahora, a mí lo que me preocupa es por qué los euticos mueren en medio de un entorno como este. Pregunta: ¿qué mató a Eutico? Por favor, miren el texto. Miren el texto. Versículo 9. El 8, miremos el 8. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Piense por un momento. ¿Qué podía representar un aposento alto con muchas lámparas? Imagínense qué pasaba en ese lugar. ¿Qué había? No, avivamiento no había. Calor. Había mucho humo. El lugar, escúchelo, y creo que aquí viene el primer problema, escúchelo. Ese aposento era un lugar propenso al sueño. ¿Propenso al qué? Ahora, ¿qué significa esto? Hay escenarios aburridos, monótonos, que adormecen a los nuestros. Y permíteme, yo se lo aplico en dos áreas. Porque aquí entra parte de mi responsabilidad y de mi trabajo, pero también del suyo. Primero, ¿qué tanto aman nuestros hijos el congregarse? ¿Qué tanto aman nuestros hijos la congregación? ¿Qué tanto aman nuestros hijos la iglesia? Escúchelo. Algo que a mí me ha desafiado es esto. Nosotros debemos crear entornos donde nuestros muchachos amen crecer y amen enamorarse de Dios. Entornos donde ellos sean libres, donde ellos disfruten a Dios, donde se enamoren de Dios, donde se encuentren con Dios. Pero cuando el entorno es aburridor, los va a dormir. La pregunta que le hago: ¿qué entorno agradable encuentran nuestros hijos, no solamente en el templo, en casa? ¿Qué hay en casa? ¿Qué escuchan nuestros hijos en casa? ¿Qué ven en casa? Porque Eutico terminó mal, fue en el entorno de su hogar. ¿Por qué? Porque lo que había, escúchelo, lo adormeció, lo aburrió, lo durmió. Pero quiero seguir avanzando. El versículo 9 dice: y un joven Eutico que estaba sentado, ¿en dónde? Ahora, pregunta. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Cómo? Escuchen, por favor, escuchen esto. Juan José, aquí hay una ventana y Juan José está sentado al borde de la ventana. ¿De quién? Escúchelo. ¿Por qué muchos euticos mueren? ¿Sabe por qué? Porque ellos son inmaduros, uno. Pero hay una inmadurez sin control. Escúchelo, nuestros hijos serán inmaduros. Que se cayó. Ya. Nuestros hijos, oiga, van a cometer errores. Nuestros hijos van a sufrir, se van a estrellar, se van a golpear, pero ¿saben algo? El mayor problema que puede tener un hijo no es que sea inmaduro, no es que sea loco, no es que sea acelerado. El mayor problema que tiene un hijo es que en medio de su locura no haya un padre que lo cuide, que lo oriente, que le pregunte: ¿usted por qué llega tarde? ¿De dónde sacó esos zapatos? ¿De dónde sacó ese celular? El que no haya un padre que controle su Facebook, su WhatsApp, su celular, sus amigos, sus compañeros. Hermano mío, déjeme decirle, su hijo puede ser muy grande, pero en nosotros está la responsabilidad de ellos. Y cuando usted lo vea en riesgo, nosotros tenemos que frenarlos, cogerlos, hermano mío. Y si no quiere, hermano, amárrelo y bájelo de ese lugar. Papá, necesito apoyo. Nuestros hijos no pueden ser levantados sin control. No pueden. Y Eutico, el mayor culpable de su muerte, es que los padres responsables no estaban. Un comercial que se gestó hace 30 años en Colombia decía: ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted lo que está pasando con sus hijos? Yo recuerdo una frase que yo detestaba. Me la decía mi suegra. ¿Sabe cuál era la frase de mi suegra que me daba piedra? Mi suegra decía así: es que los padres somos los últimos en enterarnos lo que hacen nuestros hijos. Y me daba piedra, ¿sabe por qué? Porque tenía razón. Porque todos sabían lo que estaba pasando con los muchachos. Hasta los perros sabían. Escúchelo. Dios nos colocó para controlar, para cuidar, para supervisar, para vigilar a nuestros hijos. No sea autoritarista, no sea manipulador, no sea golpeador, no sea maltratador, pero acompañe los procesos de sus hijos con autoridad, con la autoridad de Dios. Hay permisos que no se pueden dar, hay salidas que no se le pueden dar, hay amistades que no se les puede aceptar, hay novios que no pueden permitirse. Hay muchas cosas que nosotros como papá debemos. Miren, yo les digo algo, y yo se lo digo a mis hijos: ustedes pueden ser muy grandes, pero ustedes no tienen ni el discernimiento ni la experiencia de sus padres. Nosotros, cuando vemos a un muchacho acercarse a nuestros hijos, nosotros sabemos qué clase de persona es. Ellos no lo ven. Ellos no lo entenderán. Pero nuestra labor es protegerlos. Cuando hay inmadurez sin control, Eutico muere. ¿Sabe cuál fue lo tercero que mató a Eutico? Situaciones de riesgo. Sentado en la ventana del tercer piso. Niños, los muchachos no miden los riesgos. Escuche lo que le voy a decir. Hay escenarios peligrosos. Hay amistades peligrosas. Hay noviazgos peligrosos. Yo soy enemigo de las salidas de grado de colegio, de los paseos de colegio, de los campamentos. Yo soy enemigo de eso. Yo soy enemigo de eso. ¿Sabe por qué? Escuche lo que le voy a decir. Porque la mayoría de las relaciones sexuales de muchos empezaron en el entorno del colegio. Porque muchos empezaron sus adicciones de consumo en el colegio. Porque muchos empezaron situaciones complicadas en entornos difíciles. El joven tiene la tendencia siempre de caminar en el borde. Siempre les gusta los más malos. Siempre les gusta andar con los más peligrosos. No les gustan los consagrados, les gustan los matones. No les gustan las santas, les gustan las recorridas. Yo no entiendo por qué. ¿Saben? Porque en el corazón del muchacho hay una tendencia al riesgo. Carolina sueña con tirarse en un parapente. Me dice: papá, ¿me acompaña? Yo digo: ni siquiera sé si la voy a dejar montar en eso. Ellos aman eso y la montaña rusa. ¿Y por qué? Porque ellos no miden el riesgo, porque la adrenalina de ellos es otra cosa. Pero cuando este riesgo está latente, hijos, tiene que haber control. Y la otra cosa que mató a Eutico, esta me parece impresionante. Le leo el versículo 7. La última parte dice: y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 9. Pablo disertaba largamente, venciendo del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué peligro ustedes ven ahí? Le hago una pregunta: ¿usted cree que Pablo tuvo culpa en eso? Oiga, niños, escúchenlo. Papás, Ojo, papás, una de las cosas que mata a nuestros hijos es la impertinencia en la palabra. Escuchen. Pablo en su afán, Pablo viajaba al día a las pocas horas. ¿Sabe qué quiso hacer Pablo en pocas horas? Darles lo que más pudiera. Escúchelo. Los sobrecargó. Los reventó con la palabra. Quiero que me entiendan esto. Los jóvenes, los hijos, asimilan la palabra diferente a los grandes. Y en ocasiones nosotros desde la mañana, devocional, el versículo, la canción, la predicación, y todo el día los... Escúchelo. No estoy diciendo que no lo haga. Pero ¿saben algo? Hay que ser sabios en cómo se les da la palabra a los hijos. Van para cine y usted dice, veamos una película cristiana. Si no hay, no vemos cine. No. Escúchenlo, niños. Todo debe tener un límite. Y aún la palabra que usted le enseña a ellos tiene que ser una palabra dosificada. Es que imagínese usted, Pablo los mete en un salón, predica hasta medianoche, el niño se cae, lo resucita, Pablo come y sigue predicando. Oiga, puede que lo que Pablo haya dicho fue muy lindo, pero pregúntele a Utico qué se le quedó. Pregúntele qué es. Flacos, miren. Oigan, niños. Se lo digo yo porque soy papá pastor. A veces nosotros nos volvemos aburridores. ¿Y saben yo qué les digo? La mejor Biblia que nuestros hijos pueden tener es nuestra vida. El mejor sermón que pueden escuchar soy yo. Escúchenlo. El amor de Dios, ellos lo van a entender a través de mi amor. El perdón de Dios lo van a entender a través de mi perdón. Amén. La intimidad con Dios la van a entender a través de mi intimidad con Dios. A ellos la vida en Cristo se les modela. Y a mí me parece que a Pablo se le fueron las luces. Y a veces a los padres se nos van las luces. Sea sabio, seamos prudentes, seamos entendidos en esto. Hijos, Eutico se cayó. ¿Y qué pasó? Se murió. Eutico murió. Pregunta. Y por favor no me la responda, respóndasela usted, es esta pregunta. ¿Usted conoce algún Eutico muerto? ¿Tiene en su casa un Eutico muerto? ¿Está viendo morir a Eutico? ¿Sabe para qué lo trajo el Señor en esta noche? Uno, para que podamos hacer correctivos y Eutico no muera. Pero dos, para que esta noche aprendamos a levantar a nuestros hijos que están mal. ¿Cuántos quieren levantar a sus hijos que están mal? La palabra habla sola. Versículo 10. ¿Qué hizo Pablo? Por favor, ¿qué hizo Pablo? Versículo 10. A ver, ¿qué hizo Pablo? Primero. Hay una palabra clave, ¿cuál? Descendió. Otra vez, descendió. ¿Sabe qué significa descender? Colocarse a la realidad de ellos. Nunca le habla a su hijo, pero es que usted sí es mucho vago. No, escúchelo. Baje. Hable al lenguaje de él. Entiéndalo. Compréndalo. Pregúntele qué está pasando. Pregúntele qué está sintiendo. Descienda, hermano mío. Bájese de su realidad. Bájese de su ira. Bájese de su espiritualidad. Porque su hijo lo necesita. Yo recuerdo tanto, y yo se lo he contado a usted, la historia de Billy Graham, el gran predicador americano que en este momento tiene 95 años. Ha impregnado al mundo con la predicación. Billy Graham tenía un hijo llamado Franklin. En este momento Franklin tiene 60 años. Franklin tiene el ministerio de papá. Pero hace casi 30, 40 años atrás, ellos vivían en Nueva York. El gran predicador Billy Graham estaba predicando por el mundo entero. Estaba en una campaña cuando lo llamaron y le dijeron: reverendo, su muchacho se voló de la casa y lleva casi 8 días metido en el Bronx consumiendo cocaína. El viejo, escúchele, el viejo canceló la campaña. Se regresó para Nueva York. Se colocó una camiseta, una mochila, unos jeans, unos tenis, y se fue a caminar el Bronx a buscar a su hijo. Cuando lo encontró perdido, inyectado, tirado en el suelo. Aquel anciano se sentó al lado del muchacho. Pasaron horas, pasaron días. Cuando el muchacho volvió en sí, el muchacho grita y le dice: papá, ¿qué haces acá si este no es tu lugar? Billy Graham le dice: tampoco es el tuyo. Y hasta que tú no salgas de acá, yo tampoco me voy. ¿Sabes por qué lo sacó? Porque descendió a su nivel. Miren, cuando tu hijo cae, lo que menos necesita es tu golpe. El solo error ya les enseñó. Cuando tu hijo se equivoca, lo que menos requiere, hermano mío, es nuestro maltrato. Hay que corregirlo, sí. Hay que instruirlo, sí. Pero escúchalo. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría. Y nunca lo podremos hacer a menos que no descendamos. El segundo secreto de Pablo, ¿cuál fue? Escucha. ¿Sabe lo que hizo? Lo cubrió y lo protegió. ¿Por qué? Este es un sinónimo de cobertura. Quiero que me entiendan esto. El apóstol se echó sobre él y lo cubrió. Como quien dice: no lo toquen, no lo ataquen, no le digan, yo lo protejo. Déjeme decirle algo, que cuando nuestros hijos se equivocan, lo que rápido los va a levantar es saber que a pesar de su error, cuentan con nosotros. No los deje, no los tire, no los bote, cúbralos. ¿Saben yo qué les digo? Nunca los corrijan en público. Si le va a dar correa, denle en la puerta cerrada. Pero ante todos, defiéndalos. Protéjalos. Que ellos entiendan, hermano mío, que la persona que más los ama es la que más los protege. Protéjalos. Nuestros hijos no merecen más castigo del que han recibido, porque saben, los errores de nuestros hijos han marcado sus almas. ¿Y qué fue lo tercero que hizo Pablo? ¿Lo qué? Pero está abrazando a un muerto. Pero ¿saben yo qué descubrí? Que el contacto, que el afecto, el amor revive. Revive. Cuando más mal veas a tus hijos, es cuando más amor le vas a dar. Pésalos. Bueno, así no esté mal. Péselo, abrácelo, cuídelo, dele afecto. Dígales que los ama. Cárguelos. Pablo lo abrazó y él estaba muerto, pero ¿qué hizo? Pero lo tocó, lo abrazó. Y en medio de su estado, Eutico estaba siendo impartido. Pero lo cuarto que Pablo hizo fue declaró. ¿Qué declaró? Vida. Él pronunció una realidad diferente a la que Eutico estaba viviendo. Y cuando la boca del apóstol se abrió, la boca del apóstol declaró vida. Nuestros hijos no pueden morir por nuestra boca, porque de nuestros labios tiene que salir vida. Y ellos se tienen que levantar y tienen que revivir. Y tienen, hermano mío, que ser lo que fueron llamados para hacer. Hoy el Señor te trajo para decirte que Eutico va a resucitar. Tu hijo va a revivir. Tu hija va a revivir. Algo Dios va a hacer desde este día. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te trajo un hijo. Te dio una hija para que en él nuestros hijos sean lo que Dios mandó que fueran. Nuestras casas tienen que cambiar. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestra formación espiritual tiene que mejorar. Y hay cosas que tenemos que corregir. Como padres, como esposos, como todo, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Le hago una pregunta a los padres. Papá, si en esta noche el Señor te preguntara, ¿qué tienes que cambiar frente a tus hijos? ¿Tú qué le dirías? Piénsalo. Ay, Señor, es que ese muchacho es rebelde. No. ¿Tú qué tienes que cambiar? ¿Tú crees que hay algo que corregir? ¿Tú crees que en esta noche tienes que descender como Billy Graham y sentarte al lado de tu hijo en su estado y decirle, simplemente te amo? Como el texto del hijo pródigo, cuando aquel muchacho llegó oliendo asqueroso, a papá no le importó el olor de su hijo, salió corriendo, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloró. Porque esto es el amor, escúchelo. Y yo he entendido que no hay mayor ley para restaurar que el amor. Y el mejor lugar donde encontramos amor es casa. He descubierto una verdad. Los amigos pasan. Las situaciones pasan. La gente pasa. Pero en el álbum siempre estará la foto de la familia. Porque la familia, escúchalo, es en la familia que tú tienes con la que tú vas a envejecer. Con tus hijos, con tus nietos, con tu esposo y con tu esposa. Con ellos vamos a envejecer. ¿Por qué no cierra por un momentico sus ojitos? Quiero hacer una oración primeramente por los papás. Quiero invitarte en esta noche, papá, que le preguntes al Señor Dios, ¿cómo o qué debo cambiar? ¿Qué área de mi vida debe mejorar? ¿Qué cosas debo corregir? Quita de mí la pelea, quita de mí el reclamo hiriente, quita de mí el grito, quita de mí el maltrato, quita de mí la indiferencia. Quita toda la actitud en mi vida, Señor amado, frente a la realidad de mis hijos. Permíteme modelarles a ellos la vida. Permíteme, Señor amado, ser inspiración para mis hijos en esta noche. Permíteme ser un padre que ama, que cuida, que restaura, que protege. Quiero invitar en esta noche a los papás que están acá. Si su hijo está al lado, o su niña, o su hijito, papá, ¿por qué no tomas por un momento a tu hijo en esta noche? Colocas tu mano sobre él y simplemente le dices: te amo. Te amo, bebé, te amo. Te amo, mi bebé, te amo, te amo. Tú no fuiste un error, tú fuiste un regalo. Tú fuiste un tesoro que el cielo me regaló. Y hoy declaro que tú eres mi bendición y te amo, te amo. Hoy profetizo vida sobre ti. Hoy declaro que el reino se establece sobre tu vida, que lo mejor de Dios viene para ti, que serás mejor que yo, que vivirás mejor que yo, que tendrás un matrimonio mejor que el mío. Hoy oro por ti, mi bebé, para que te levantes, para que te restaures, para que seas renovado, para que seas renovada, para que seas restaurada. Vamos a orar por los niños y los hijos que no están aquí. Hijos que han caído, hijos que han perdido, hijos que han fracasado. Vamos a levantar una oración por ellos. Padre, oro por todos los euticos que han caído en tierra heridos, que están lastimados, que están golpeados, que han sufrido, que han perdido. Papá, te pido en esta noche que tú los bendigas. Papá, te pido en esta noche que tú los restaures. Papá, te pido en esta noche que tú te glorifiques. Señor, haz tu obra. Establece tu voluntad. Establece tu propósito en medio de ellos. Derrama tu bendición y guárdalos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Quizás en esta noche hay niños que están acá y sus papás no están, pero déjeme decirles que aunque el padre terrenal no esté, tu Padre Celestial sí está y te va a restaurar, te va a levantar, te va a cuidar, te va a amar siempre. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso a papá en esta noche?